patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero, huelga de amores. Huelga de amores, huelga de amores, en el espacio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Estamos al aire en la Posta del Paraná, jueves 14 de abril. Programa número 6. Programa número 6, seguimos con la lluvia también. Bueno, vamos a estar acá en Radio Activa del Colectivo Cultural 96.9 hasta las 9. Y tenemos bastantes cosas para charlar. Sí, tenemos una entrevista a Adriana Cufré, la hija de Paula, que ya habíamos hablado con ella hace unas semanas. Y bueno, nos enteramos la semana esta que terminó, el día sábado, del fallecimiento de Paula. Así que vamos a estar hablando un poco con ella y que nos cuente un poco, nada, todo lo acontecido. Exactamente, una muy triste noticia para todos acá. También, las efemérides, vamos a estar charlando con Nacho también y vamos a estar entrevistando a un vecino de Zárate Campana. Justamente nuestro programa La Posta del Paraná plantea una ubicación territorial, no solo de lo que es Maswich, ¿no? De lo que es Escobar, Tigre, sino de todo el delta del Paraná. Así que estamos muy interesados en saber la situación en la zona de Zárate Campana, los vecinos isleños que junto con isleños de distintos municipios se están organizando para directamente declararse un municipio autónomo, una iniciativa que lleva ya un tiempo largo. Vamos a estar hablando con Juan Carlos García, que entre otras cosas nos va a hablar también de la defensa del patrimonio arqueológico indígena y también que muchos de estos isleños son descendientes indígenas de Guaraní, Chaná. Muy interesante para conversar con Juan Carlos. Y vamos a seguir también con el barrio San Luis, que el programa anterior estuvimos entrevistando a Jean Quispe, vecino del barrio. Y bueno, otra vez una problemática en el barrio vamos, San Luis. Sí, vamos a estar hablando el día de hoy con una docente que nos va a contar la situación de la escuela 27 del barrio San Luis, como bien decías, que ya el programa pasado Jean Quispe nos contó de cómo funcionaba también la escuela frente a las inundaciones y demás, y nos va a estar contando la problemática que están teniendo en el cuarto año de la nocturna, que no están teniendo ni preceptores, ni profesores, ni nada, y con un conflicto de que los pibes no están teniendo clases, solamente están teniendo clases por una docente que por buena voluntad les está dando clases, pero no hay acompañamiento institucional para que se den clases. Así que vamos a estar hablando con ella. También tenemos una entrevista a Andrés Capa, que es un economista que nos va a contar sobre las recientes medidas económicas tomadas por el gobierno del PRO, Mauricio Macri y la provincia de Buenos Aires y demás. Nos va a estar contando cómo nos va a afectar a los vecinos, laburantes y todas estas medidas, tarifazos, inflación, que nos comente cuando hablamos de inflación, bajar la inflación, recesión y cuántas cosas más. Nos va a poner un poco al tanto. También tenemos la agenda cultural, así que este sábado sí se va a hacer la actividad de ensamble cultural. Esperemos que este sábado salga o salga. Ya dijimos que tiene que salir o salir, y va a ser en el caso de que haya lluvias, como estaba ya pronosticado, va a salir el día también sábado a partir de las 15, pero en la Cosmopolita. Y en el caso de que no haya lluvia y haya un buen sol o un clima favorable, va a estar en la Plaza San Martín como había sido pensado. Buenísimo. Bueno, y seguramente surja. Tenemos también el bloque de noticias para estar ahí actualizándonos. Y bueno, también esperamos los llamados, mensajes que quieran mandarnos. La Posta del Paraná en Facebook y también el WhatsApp de acá es 011-15-6005-1234. Y bueno, Ahora volvemos, vamos con un tema de Carlinhos Brown y volvemos al aire. Estamos al aire de nuevo en la Posta del Paraná, primer bloque del programa. Bueno, comentábamos recién al principio del inicio de esta nueva edición la triste noticia que tuvimos que dar a toda la comunidad, que es el fallecimiento de la vecina acá de Maschwitz, de Paula, quien hace aproximadamente 2 meses había sufrido un intento de violación. Nuestro primer programa acá en la radio del Colectivo Cultural, estuvimos hablando con Adriana Cufré, su hija. Hola, hola. ¿Cómo estás, Adriana? Estábamos comentando esto, esta triste noticia que nos enteramos el sábado. Bueno, no sé cómo, sí, sí, cómo sigue todo toda la lucha, digamos, por el por pedido justicia. De justicia de la muerte de tu madre. Bueno, mira, buenas tardes. Ante todo te agradezco el llamado y a todos los medios, la difusión que están haciendo. Nosotros, más allá de que mi mamá haya fallecido, vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias, justamente teniendo en cuenta todas las cosas que se hicieron mal en la causa, ¿no? Porque justamente en la fiscalía hay cosas que se hicieron mal, por las cuales no pudieron dar con la persona que le hizo eso a mi mamá. En el caso de que esa persona en algún momento aparezca, lamentablemente no se va a poder proteger el ADN, porque justamente no se hicieron las pericias que se tenían que hacer. Entonces, eso es el motivo de que nosotros estamos pidiendo justicia por Paula. No es el fallecimiento del término que agarramos los brazos y que dejemos todo hasta donde llegamos, sino al contrario. Vamos a seguir la lucha y redoblar todos los esfuerzos, porque sabemos además que este tipo está suelto. Lo que le pasó a mi mamá le puede pasar a cualquier persona, y que justamente no se va a topar con la tragedia de un degenerado que lo agarra en la calle, sino que se va a topar con el sistema putrefacto que es caer en una fiscalía y que uno sea nada más que un nombre, un apellido y un papelito, con funcionarios absolutamente inhumanos que no les interesa el dolor ajeno ni les interesa resolver. Sí, nos estabas diciendo de los malos tratos que también recibieron de parte de los funcionarios, ¿no? Al enterarse de la noticia del fallecimiento de tu madre, ¿se comunicaron desde la justicia? ¿Acercaron algún mensaje, algo? No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo menos a mí, en mi persona, nosotros vos seis somos tres hermanas, a mí, Adriana, no recibí ningún llamado, ninguna condolencia, ningún nada. Y bueno, así que nosotros estamos viendo para sumar otras víctimas, viste, de casos sin resolver, para ver si podemos organizar una nueva marcha para la semana que viene. Yo te voy a estar avisando, es muy probable que sea el día martes, pero te voy a estar avisando con exactitud para que vos y ustedes, que siempre fueron tan amables, lo puedan difundir. De una, no vamos a tener ningún problema en hacer esa difusión, pero te preguntaba, ¿cómo quedó el tema del expediente? ¿Hubo algún movimiento más antes del fallecimiento de tu mamá? Mira, después de la marcha que ustedes habían iniciado hace unas semanas, que iban a pedir algunos cambios, ¿hubo algún tipo de cambio? No, absolutamente nada, porque además de dos veces que se fue a ver la causa, mi hermana es la que fue y no la pudo ver. Es más, fue hoy justamente y no la pudo ver porque creo que estaban de paro, ¿no? Así que va a volver a ir mañana, así que si ustedes quieren, con gusto, si yo llego a tener alguna novedad, me comunico para que todos lo sepan, ¿sí? Pero vamos en realidad con muy poca expectativa, sabiendo que esto es muy probable que no sea muy bien, ¿no? Nosotros leímos en un medio, y que la verdad me enoja la declaración que dice que como mi mamá no pudo hacer el identikit, la causa quedó clavada. Y en realidad no es así, la causa quedó clavada porque jamás hizo nada la fiscalía, ¿no? Nosotros sabemos, yo sé por unos vecinos que la fiscalía fue a buscar una cámara, hacer el relevamiento de una cámara 7 días después. sea, 7 días después de lo que le pasó a mi mamá, las cámaras por lo general las personas las programan para que se borren en 2-3 días. O sea, y ellos lo hicieron por la marcha, ¿no? Eso te dice todo. Sí, siempre operando, digamos, en contra de digamos, del pueblo. Exacto. Por eso es tan importante el acompañamiento que nosotros podemos llegar a recibir de todas las personas, ¿no? Porque sabemos que ninguno está ajeno a que le pase una cosa así y que todos, la gente común, nos vamos a topar con lo mismo. Que evidentemente esta gente de la fiscalía está naturalizado, es su trabajo, y su trabajo lo hacen así. Están acostumbrados a que nadie reclame, uno con el dolor a veces ni puede, tiene que juntar fuerza para sobrellevar lo que le está pasando, y encima tenés que juntar el doble de fuerza para luchar contra este sistema podrido, ¿no? Sí, Adriana, es sumamente valorable que en la memoria de tu mamá sigan esta lucha, pero también es sumamente valorable que, como decías vos al principio, esto le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier persona, y que esta persona sigue en las calles de nuestro pueblo, ¿no? Eso me parece como sumamente preocupante, ¿no? Me parece que es un reclamo que cualquier persona tiene que estar acompañando, porque justicia por Paula, pero esta situación le puede pasar a cualquiera, así que es muy importante que acompañemos este reclamo, si es el día martes, pero en cualquier momento que ustedes nos comuniquen y demás, vamos a estar atentos, porque como decías, es importante que esta lucha la llevemos todos. Exactamente, es como vos decís, es justicia por Paula, pero no nada más que justicia por Paula, es justicia por todos, en realidad es la justicia que a todos nos está haciendo falta, porque cuando esta persona vuelva a actuar, que es muy probable que lo haga, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ir más allá de mi mamá, tiene que ir más allá de Paula, sí, ¿no? Nos decía... Tiene que ser una cosa de todos. El martes yo no sé todavía ni el horario ni el lugar de la convocatoria, pero yo mañana, porque nosotros tenemos además el acompañamiento del sindicato, de su pega, y mañana vamos a estar votando cómo va a ser bien la movida, así que yo, si querés, con gusto, mañana ni bien sepa, te mando un mensajito para que vos estás abierto, para que sí, si quieras sumarse a esto. Sí, seguramente vamos a darle difusión, y te quería preguntar justamente, nos comentabas que estaban como localizando o tratando de que otras personas adhieran a la movilización del martes, si es que se hace ese día, y quería saber si habían estado en contacto con familiares de otras víctimas de la impunidad, digamos, de la justicia. Mira, en estos 2 meses que sucedió lo de mi mamá, viste que yo tengo un muro que armé que se llama Justicia por Paula, no te imaginas la cantidad de gente que yo ni siquiera conozco que me ha mandado mensajes comentándome de casos que le han pasado, tal vez a veces que no llegaron a una muerte, ¿no? Pero casos que han quedado sin resolver justamente... sabiendo además quién es el agresor, sabiendo que hay testigos, sabiendo dónde vive el agresor, y sin embargo no pasa nada. Entonces nosotros estuvimos haciendo este llamado a otras personas, estuvimos haciendo el llamado también a la familia de Alicia Tomás, que si bien no sé si es que sin resolver, pero también es un caso de femicidio de acá de Ingeniero Maschwitz, y otros más que nos han comentado que tampoco han sido resueltos. Así que la gente lamentablemente se cansa, va 1-2 veces a la fiscalía y sí, los puede más el abatimiento, digamos. No, la verdad que los acompañamos, por lo menos desde este medio, desde esta difusión que podemos llegar a hacer, estamos acompañando a la familia y a cualquier otra víctima de estas situaciones, que son tantas víctimas del agresor como de la justicia y del Estado que no hace nada y deja, como vos decís, en la impunidad y en el abandono a víctimas, familias que se de repente se ven involucradas en un sistema totalmente burocrático que nada, que invita a no involucrarse, a no manifestarse y demás. Y la verdad que por lo menos desde la posta acá del Paraná acompañamos este reclamo y cualquier otro tipo de reclamo y acompañamos esta lucha frente a la impunidad y a la injusticia. Así que muchas gracias por tu comunicación. Desde ya, muchas gracias. Y estamos abiertos a eso, a que nos comuniques cualquier tipo de avance o cualquier tipo de situación en la causa y de difusión. Dale, sí, por supuesto. Seguramente, además de las novedades sobre la marcha, también va a haber alguna novedad sobre la causa en estos días, que son los que está yendo mi hermana a averiguar qué pasó. Así que yo en cualquier momento les voy a estar avisando. Buenísimo, bueno. Buenísimo, Adriana. Te mandamos un abrazo grande. Te acompañamos desde acá, desde la Posta del Paraná. Buenas noches. Chicos, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la verdad, esta noticia es muy, muy fuerte de transmitir. La verdad es que cuando nos enteramos del caso de Paula y en nuestro primer programa, como decía hace un rato, dimos difusión de este caso, además de esperar de que haya justicia, también esperaba que Paula se recuperara, no esperaba este desenlace. Este desenlace terrible y tan triste para la familia y para toda la comunidad. Bueno, nos vamos a un tema musical ahora y volvemos en el próximo bloque. ¿Te parece, Trini? No sé. Buenísimo, si querías agregar algo más. No, lo mismo que estabas diciendo, que es importante que, como recién decía Adriana, que este es un caso, pero que hay muchos casos más y que es importante involucrarnos y acompañar a las víctimas, a las familias, pero también es una lucha que nos involucra en todo sentido a mujeres, nada, hombres también, porque sí, como habíamos dicho en el primer programa, este es un problema no de mujeres, sino de mujeres y hombres. Entonces me parece sumamente importante eso, empezar a participar de cualquier tipo de instancia, ya sea de justicia como de organización. Así que nos vamos con el tema y volvemos en un rato. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que escondo, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Comienzo de espacio publicitario. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. ¿Sabías que con emergencias médicas podés tener todo esto? Médicos clínicos, pediatras y odontólogos las 24 horas, radiografías y análisis, descuentos en medicamentos, consultas en centros médicos propios y más de 1000 consultorios privados. Llama al 0800-999-4500 y elige tu plan. Emergencias médicas, mucho más que emergencias. Sólido Herrajes ofrece la más amplia gama de cerraduras, copias de llaves en el acto, atención especializada a los gremios, todos los accesorios para muebles y herrería, pinturas especiales para carpinteros y herreros. Maipú, esquina Los Andes. Horario, lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8:30 a 16:30 horas. Andecam Sociedad Anónima. Financia tu camión Volkswagen. Págalo sobre la marcha en tasas fijas y en pesos. Para mayor información, comunícate con Andecam al 0348-444-5151 o al 0800-888-2226. Colectora Este, Panamericana, kilómetro 41, Ingeniero Maschwitz. Para tus eventos y negocios, Sabor o Copetín. Venta de embutidos para pizzerías y snack. Envíos a domicilio 011-15-5892-6886. Sabor o Copetín. Agua y soda Mabel. Agua purificada o sonizada. En bidones. Soda en sifones. Entre Ríos, 2034. Reparto a domicilio. 444-1406. Búscanos en Facebook. Sodería Mabel. Las pizzas de Barbie. Pizzas artesanales a la parrilla. Empanadas. Delivery. Maipú, 1525. Ingeniero Maschwitz. 0348-444-4494 o 0348-444-1333. Tenemos más de 40 variedades de pizzas. Vení y probá las pizzas de Barbie. Fin espacio publicitario. Oye, chico. Latinoamérica se escucha en Radioactiva 96.9. Nuestra fanpage, FM Radioactiva Comunitaria. Radioactiva, la radio del colectivo cultural. Volvimos en La Posta del Paraná. Recibimos mensajes a nuestra página de Facebook. Acuérdense, La Posta del Paraná en Facebook. Acá un mensaje de Diego Frías que nos dice: hola chicos, los estoy escuchando. Quiero mandarles un abrazo fuerte, en especial a Adri Cufré. Fuerza, cumpas. ¿Hay más mensajes, Trini? No, creo que era ese solo. ¿Era ese? Sí, era ese. Diego Frías, profe de SICUS, así que le mandamos un abrazo grande. Sí, saludos a Diego. Y acá estamos con el bloque de efemérides. Estamos con Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien, también acá. Contentas de hacer un nuevo programa en La Posta del Paraná con ustedes, compas. Qué bueno, siempre aportando ahí a las discusiones, a las problemáticas acá en la comunidad. La verdad que da gusto participar de un espacio así. Sí, y este espacio lo construimos nosotros, pero también es un espacio de todos los vecinos, vecinas que quieran acercar comentarios, propuestas, así que son muy bienvenidos. Sí. Hoy tenemos las efemérides, ¿no? Así es, vamos con las efemérides. Hay varias, porque yo sé que vos preparás las efemérides, pero no se me podía pasar algunas. Dale, a ver, contanos. No, si querés arrancar vos con las tuyas. Dale, y vamos pimponeando. Y vamos pimponeando después. Sí, en realidad, claro, son medio infinitas las efemérides, sí. ¿No? Pero bueno, tratamos de que sean efemérides latinoamericanas, que respondan un poco a una visión latinoamericana, popular, ¿no? Desde el arte, desde la política, la historia. Así que bueno, presento las dos efemérides y después vemos qué más tenés. Sumamos, sí. Hacemos ping-pong. Bueno, por un lado, la primera, el 10 de abril de 1919, moría asesinado Emiliano Zapata. ¿Quién fue Emiliano Zapata? Bien, vamos con esa pregunta. ¿Quién fue Emiliano Zapata? Bueno, Emiliano Zapata, la verdad que es un sinónimo de resistencia, de revolución para los sectores campesinos de México. Estamos hablando de la Revolución Mexicana de 1910. Que en realidad decimos que es de 1910, pero en realidad es un periodo de 10 años, de un periodo de lucha, de sublevación, de distintas rebeliones. Y en realidad es llamativo que se habla de revolución, pero porque fue disruptivo en cuanto a la participación política de sectores que no estaban en la agenda de nadie, que se organizaron y marcharon, por ejemplo, hacia la capital mexicana. Pero sin embargo, no hubo un proceso revolucionario. Cuando se habla de revolución, uno en realidad piensa, por ejemplo, la Revolución Cubana, y piensa en la toma del poder y una serie de transformaciones estructurales, sociales, políticas. Acá no estamos hablando de una toma del poder, sino de un movimiento de masas, desorganizado, caótico, pero revolucionario al fin. Para que se entienda un poco de qué estamos hablando, vamos a situarnos primero fin de 1800. Estamos hablando del positivismo en América Latina. Nosotros lo conocemos muy bien por Julio Argentino Roca, Orden y Progreso, ¿no? Un poco tomando las ideas previas de Sarmiento, Civilización y Barbarie, y esta visión de el pueblo, del campesino, del gaucho, del indígena, en el caso de México, por sobre todo, como lo bruto, como lo que había que adoctrinar, que modernizar, ¿no? Que sumar a este Estado en desarrollo, incorporándose a un capitalismo en ascenso, a un comercio internacional, la llegada de los ferrocarriles a América Latina con capitales ingleses, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda un poco, en México estaban desde 1976, 1876, hasta 1910, gobernaba Porfirio Díaz, que sería como el Roca mexicano, que de hecho entre ellos mantenían una correspondencia fluida y había, bueno, un posicionamiento muy firme en toda América Latina. De hecho, la bandera de Brasil en ese mismo periodo dice orden y progreso en su bandera. Entonces, acá tenemos una México con un 90% de campesinos, de indígenas, trabajando la tierra, viviendo de la tierra. Y, contrario a esto, un proceso de quita de tierras, de apropiación de miles y miles de hectáreas. Estamos hablando del latifundio. Y bueno, inevitablemente surgió un movimiento masivo, agrario, revolucionario, pero caótico, ¿sí? Caótico porque, bueno, como decíamos, no culminó en un proceso revolucionario de transformación del Estado o de las estructuras, ¿sí? Dentro de este movimiento revolucionario, Zapata era un líder, digamos, de... Así es, tenemos varios líderes, tal cual. Tenemos a Emiliano Zapata en Morelos, a Pancho Villa, tenemos también a Madero, ¿sí? Distintos referentes de esta lucha. Hoy recordamos a Emiliano Zapata. Hay un hecho que es llamativo. En 1910, cuando se da la entrada al DF, estamos hablando, para que sea una idea, de un ejército de más de 100.000 hombres entrando al DF, algo que es muy llamativo, sobre todo para las poblaciones de la época, ¿no? Lo cual fue realmente muy disruptivo y puso en la agenda las consignas de tierra y libertad, ¿sí? Terminar con este latifundio y con el gobierno, la dictadura de Porfirio Díaz, que finalmente en 1910 Porfirio Díaz renuncia. Bueno, ahí Madero, que era uno de estos caudillos revolucionarios, digo, un referente de esta lucha, en 1911 asume el poder, pero con una posición mucho más moderada, lo que hizo que también tenga enfrentamientos con Pancho Villa y con Zapata. Finalmente, para redondear un poco la efeméride, si no ya me estoy yendo por las ramas, en 1917 se da un proceso más de democracia, de cierta institucionalización. Y en 1919 Emiliano Zapata, bueno, es asesinado en uno de estos conflictos en torno a la tierra. Sí, la famosa frase, mejor morir de pie que vivir de rodillas, es autor Zapata, ¿no? Una frase que siempre se referencia al Che u otros autores. El autor es Zapata de esa frase. Tal cual, y fue consecuente con esa frase, sí, ¿no? Qué bueno reivindicarlo, entonces. Sí, reivindicarlo, sí. Totalmente. Y bueno, otra efeméride que tenemos, mucho más reciente, el 13 de abril del año pasado se cumplió el primer aniversario de la muerte de Eduardo Galeano. Tenemos acá una figura tal vez más, más recordada este último tiempo, ¿no? Recordemos el libro Las venas abiertas de América Latina, un libro revolucionario en los años 60, 70, que empezó a problematizar qué pasaba con nuestra América Latina y con nuestros 500 años de colonización, ¿no? Exacto. Sí, sí, la verdad que, nada, como recién contabas de Galeano, una figura mucho más presente y que la evocamos, me parece que constantemente. A mí me pasaba, el año pasado, me acuerdo que cuando fallece Galeano, recordaba mucho el libro que había escrito que se llama Ser como ellos, que es una ser como ellos, la frase hace eco a lo que es lo europeo, lo yanqui, o sea, ser como ellos, ¿por qué ser como ellos, no? Nosotros queremos ser como nosotros. Y nada, me acuerdo del año pasado que era la Cumbre de las Américas y demás, rememoraba mucho ese libro porque es una crítica, me parece la crítica más constructiva que se le hace a Cuba, que reivindica todo el proceso cubano y toda la lucha cubana y nada, y tira abajo los mitos históricos de los yanquis, ¿no? Que los yanquis están matando indígenas, están matando negros, están matando un montón de gente y hablan de democracia. Me parece que es un libro que es muy bueno traerlo, rememorarlo y releerlo porque conceptualmente sigue vigente, o sea, sigue muy vigente. Tal cual, y no solamente con el caso cubano, sino los procesos revolucionarios, gobiernos progresistas y de izquierda los últimos 15 años. Por ejemplo, el chavismo, que es un tema muy discutido realmente, que da a amplias discusiones y muchas veces desde los Estados Unidos, de ciertos gobiernos más conservadores, se lo tilda de dictador. Eduardo Galeano, en una de sus últimas entrevistas, él comentaba, bueno, llamativo dictador, un dictador que ha tenido más referéndum que todos los presidentes de la historia de América Latina. Entonces, claro. Bueno, justamente hay un proceso de participación popular, al igual que en la Revolución Cubana, que bueno, sí. Que Galeano viene a aportar también Galeano, esto. Galeano es otro que reivindicó la figura de Sandino, ¿no? A nivel latinoamericano, Sandino siempre fue una figura, no sé si fue bien vista o rememorada como una figura destacable, y sin embargo la puso en el mapa, la reivindicó y empezó a generar estos como referentes que ya existían y ponerlos en el mapa, ¿no? Exponerlos, líderes latinoamericanos y ubicarlos y visibilizar sus luchas. Y no de referentes, sino de pueblos, que me parece lo más destacable. Totalmente, sí, también en una perspectiva, una mirada también cultural, ¿no? No solamente desde la política partidaria, desde el movimiento social, desde la cultura popular. Por ahí, para un poco redondear, nada, contar que fue un exiliado político también. En los 70, en el 73, cuando se da el golpe en Uruguay, se viene a Buenos Aires y 3 años después tiene que partir a Europa, ¿no? Escapando de estas feroces dictaduras que ya hemos estado charlando. Y en Uruguay, nada, quería recordar que bueno, fue uno de los grandes escritores y participantes del semanal Marcha, ¿no? Que es histórico, un semanario histórico. Sí, y queríamos recordar una fecha más, ¿no, Trini? Acá tenemos, sí, tenemos dos fechas también, sí. Una que es, un 14 de abril, pero de 1986, muere en París la escritora y profesora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. La verdad que nos parecía, la efeméride también tiene que ser feminista, hay que empezar a reivindicar. ¿Es latinoamericana solamente? Es latinoamericana, pero también debe ser feminista. Así que reivindicar, acá Sofi nos va a leer una pequeña frase, pero para recordar su lucha feminista que caminó todos los pueblos, ¿no? Y dice, soy demasiado inteligente, demasiado demandante y demasiado ingeniosa como para que alguien sea capaz de hacerse cargo completamente de mí. Nadie me conoce o me ama enteramente, solo me tengo a mí misma. Bueno, Simón, que es una referente para los feminismos, para la construcción diversos, del feminismo. Sí, sí. Para la construcción del feminismo en todas partes del mundo y claro que también acá en Argentina, en América Latina. Sí, y por último tenemos la efeméride local. Que nada, se cumplen 5 años de la condena a Luis Abelardo Patti. se cumplen 5 años de que fue condenado a perpetua. Nos parecía bueno eso, rememorarlo, una persona que fue 2 veces intendente de nuestro municipio, ¿no? Un diputado electo que no pudo hacer, fue impedido de asumir sus cargos por las denuncias que tenía y que fue condenado también un 14 de abril, pero del 2011. Así que nos parecía importante traerlo y traerlo a la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Totalmente, la memoria colectiva de los escobarenses, ¿no? Sí. La verdad, una fecha para recordar. Sí, una fecha para recordar este asesino, que bien decías vos, estas fechas hay que construirlas en nuestra identidad como pueblo y recordarlas porque... Porque nada, seguimos luchando contra el patismo cultural que está en todos lados, ¿no? Así que muy buena fecha para recordar, como decís vos, y recordar esta parte de nuestra historia. ¿Tenemos algo más? ¿Agenda cultural viene ahora? ¿O lo dejamos para un próximo bloque? Vamos después con la agenda cultural, vamos entonces. Vamos a ir con un tema musical de julio y agosto, El ritmo de las cosas. Salir de la ciudad para entender el ritmo de las cosas. Algo va a pasar, espero la señal que traiga movimiento para dar otro volvimos, escuchamos Julio y Agosto, El ritmo de las cosas. Y bueno, con este panorama preocupante, digamos, de aumentos en los servicios, tarifazos, estamos en comunicación con Andrés Capa, economista y también profesor docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Nos escuchás, Andrés? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí del otro lado. La idea es un poco, bueno, charlar, ¿no? Ya pasaron 3 meses del gobierno, sí, de Mauricio Macri, del PRO. Y bueno, como todos los vecinos, la verdad que surgen muchas inquietudes, ¿no? Las tarifas, el aumento de los precios, la inflación. Entonces, bueno, nos gustaría un poco hacerte algunas preguntas, si es posible, que nos cuentes un poco, tratar de bajar un poco todo esto como para hacerlo más entendible, más digerible, ¿no? Uh-huh. Muy bien, buenísimo. Quería, bueno, para arrancar, ¿no? A ver, Andrés, a ver que nos cuentes un poco. ¿Cuáles son las expectativas del PRO con respecto al ajuste, ¿no? Se viene un ajuste importante. ¿Cuál es la expectativa del PRO? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, como vos bien planteás, ¿no? en tu pregunta, es muy difícil entender, en mi opinión, las medidas en forma aislada si no pensamos en tratar de entender una estrategia más de tipo general del gobierno de Cambiemos. Y bien, para mí, este nuevo gobierno lo que plantea es un cambio, valga la redundancia, en el patrón de crecimiento, digamos, un cambio en el modelo de crecimiento. Y eso implica afrontar algunas restricciones que venía teniendo la economía, que si querés ahora las podemos desarrollar un poquito. Dale. Pero afrontarlas básicamente realizando una transferencia de ingresos desde las clases populares, las clases trabajadoras y las clases populares en general, hacia algunos sectores del capital concentrado. Digamos, ese cambio distributivo está en el eje de todas las políticas del macrismo. Las políticas de desarrollo productivo, las políticas para combatir la inflación, digamos, las políticas fiscales, las políticas monetarias. Ese cambio en el patrón distributivo, para mí, en mi visión, está en el centro de la cuestión. Andrés, cuando decís este pase al capital concentrado, ¿qué estás queriendo decir? Bueno, claro, eso suena un poco abstracto, ¿no? Sí. Bueno, eso en estos pocos meses, digamos, 100 días que llevan de gobierno, eso se concretó principalmente a través de dos medidas. Primero, la devaluación brusca, digamos, el tipo de cambio, que entre un 50 y un 60%, hoy el tipo de cambio está fluctuando, pero más o menos pasó de unos 9 pesos con 50 a alrededor de 15, con altas y bajas. Esa sola medida ya implica una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia algunos sectores exportadores. Los sectores exportadores venden hacia afuera del país y cobran en dólares. Bueno, ahora por cada dólar que ellos venden, sin que les haya cambiado ninguna condición en su producción ni en sus costos, tienen mayor ganancia, automáticamente. Bueno, a partir de eso es que sobre todo los exportadores primarios, granos, es que recibieron una transferencia de ingresos automática con la devaluación y a partir de eso empezaron a liquidar parte de los stocks que tenían acumulados de granos. El otro mecanismo principal es la quita de retenciones, la baja parcial en algunos casos en algunos productos y quita total en otros. Siempre hablando de productos, estamos hablando de productos de primarios, no industriales. Esto se concretó tanto en granos tipo como el trigo, el maíz, la soja también tuvo una baja en las retenciones, pero también a las mineras, cosa medio insólita que hayan quitado las retenciones a las exportaciones de las mineras. Eso es básicamente bajarle los impuestos a sectores empresarios muy concentrados. Claro, y esto como, o sea, ya sabemos efectivamente que estos resultados, o sea, no estarían beneficiando al bolsillo del laburante, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es la búsqueda del PRO frente a estos hechos? O sea, ¿qué quiere en general a nivel quita de retenciones y demás? Bueno, eso es una transferencia de ingreso directa a los sectores del capital, porque el gobierno del PRO representa a esos sectores, digamos. Todo gobierno es una cristalización de cierta representación de sectores sociales. Bueno, este gobierno en particular representa a esos sectores del capital, por lo tanto, toma medidas para aumentarle la rentabilidad. básicamente es eso. Ahora, ¿cuál es el modelo de crecimiento que está en la cabeza? Bueno, es un modelo de crecimiento que nosotros ya hemos transitado en algunas décadas, digamos, en los 90, que es un modelo que tiene en su concepción el crecimiento a partir de mejorar la rentabilidad del sector de los empresarios. ¿Qué dice esto? Dice, bueno, no tenemos que hacer una distribución del ingreso aumentando los salarios. Todo lo contrario, el salario es un costo empresarial, por ende tenemos que buscar tener los salarios en dólares más bajos, la devaluación produce eso, y hacer que las empresas sean rentables. De esa forma las empresas van a invertir y generar trabajo. Bueno, y ahí viene la teoría del derrame, ¿no? Una vez que las empresas inviertan, va a generar trabajo y va a haber un modelo de crecimiento. Bueno, en realidad esto es falso, porque ya está, digamos, nosotros mismos ya lo vivimos, pero digamos, no hace falta irse a los libros de teoría, que los modelos de crecimiento basados en sociedades muy desiguales terminan mal porque terminan en crisis sociales, porque producen pobreza, básicamente. Eso para mí es la forma más sencilla de decirlo. Claro, sí, se entiende muy bien. ¿Y qué otra forma hay de bajar la inflación? ¿No? Es una discusión que se da. Digo, ¿qué otra alternativa habría? Bueno, eso es interesante porque fíjate que hay una contradicción muy grande entre este gobierno que asume con una bandera de hay que bajar, hay que combatir la inflación, el flagelo de la inflación. Entonces se lo pone como un objetivo de política inmediato, pero al mismo tiempo un montón de políticas que desarrolló, entre ellas la devaluación, pero también ustedes la mencionaban, la suba de tarifas, impactan directamente en el sentido contrario. Vamos por parte, la devaluación es el factor principal que generó la inflación de estos meses. ¿Por qué? Bueno, porque al aumentar el tipo de cambio, que es el precio del dólar, automáticamente aumentan un montón de productos que están en el mercado nacional, pero que son importados. Pero no solamente productos finales, o sea, una computadora que te puedes comprar que es importada y ahora vale más cara, sino también productos que usan las empresas como insumos. En Argentina somos muy dependientes de insumos y maquinaria importada. Bueno, entonces eso se traslada a los costos de las empresas y después se termina trasladando a los precios. Un salto en una devaluación del 50-60% como se produjo tiene un impacto tremendo en los precios y muy rápido. Bueno, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la política para combatir eso, que digamos el aumento en la inflación que genera esa transferencia de ingresos, que es la devaluación? Bueno, el PRO está aplicando unas políticas que provocan recesión. ¿Qué es recesión? Bueno, es la baja del consumo de la población. Básicamente lo que se plantea es, bueno, nosotros estamos haciendo una serie de políticas que van a generar aumento de precios, pero ¿cómo lo contrarrestamos? Bueno, vamos a hacer políticas desde el Estado para bajar la demanda, para que la gente consuma menos, básicamente, y como la gente va a consumir menos, los precios no van a poder aumentar porque no va a haber demanda que los convalide. Claro. ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, la... Termino eso y después vamos a las alternativas. Tengo un segundito más. ¿Cómo se lleva a cabo esa política de bajar la demanda? Con un ajuste del gasto público. Bueno, todo lo que estamos viendo de despidos tiene que ver con eso. Y un ajuste monetario. El ajuste monetario básicamente es poner muy alta el rendimiento financiero de las inversiones financieras en pesos, la tasa de interés. Y esa tasa de interés muy alta inhibe la inversión productiva, porque un tipo que tiene que poner plata en ampliar su planta productiva lo piensa dos veces cuando esa misma plata la puede poner en el banco sin hacer nada y ganar el 38% anual, como está la tasa de interés hoy. Entonces, a través de esos mecanismos, la economía se deprime, baja la demanda, y al mediano plazo es esperable que los precios no puedan aumentar. Pero no pueden aumentar no porque las cosas están bien. No pueden aumentar porque no hay poder de compra en la población. Entonces es, digamos, curar una enfermedad, ponele, que es la inflación, con algo peor, que es el desempleo y la recesión. Claro, el ajuste va directamente al laburante, a la población, a las clases populares. Pero también se escucha mucho en la calle y en el sentido común, todos diciendo, bueno, hay que esperar hasta julio, en julio se estabiliza todo, en julio esto se resuelve, la cuestión salarial se resuelve, esperemos a julio, hasta mitad del semestre se resuelve todo, parece que sale la magia del PRO y pasa a resolver todas las cuestiones. ¿Qué nos están queriendo decir cuando escuchamos en todos lados y en todos los medios de comunicación que en el a fin de este semestre cambian las cosas? Claro, es como que hay un mensaje de que, bueno, ahora las cosas están mal y tenemos que tomar estas medidas, pero estamos obligados para sanear alguna especie de herencia que se dice recibir, y con eso se justifica el ajuste. Ahora, a ver, ¿por qué se dice que a partir de mitad de año las cosas van a mejorar? Bueno, porque el gobierno tiene pensado concretar un gigantesco endeudamiento externo. Digamos, la negociación con los fondos buitres pasa por arreglar, digamos, saldar la deuda con los fondos buitres, que, bueno, es una deuda totalmente ilegítima, digamos, irrepudiable, pero el gobierno la quiere saldar, pero no solamente para convalidar y darle los dólares a los fondos buitres, sino también para poder acceder al mercado internacional de crédito. O sea, si Argentina arregla ese problema, toda la comunidad financiera internacional estaría dispuesta a volver a prestarle dólares a Argentina. Ahora, eso no es una solución, porque eso es deuda externa. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, aguanten un cachito, que ahora solucionamos el problema de los buitres y vamos a tener un montón de financiamiento en dólares a través de deuda externa, y eso nos va a permitir bancar una reactivación de la economía aún cuando el consumo no pueda despegar, financiado con deuda, digamos, con deuda externa. El consumo puede ser que el año que viene, hay que ver qué pasa, si puede levantar, pero este año seguro va a ser recesivo, porque todas las medidas que se están tomando apuntan en ese sentido. Sí, resulta. Y lo que es seguro también, perdón, es que los salarios, el poder de compra de los salarios este año va a caer. Digamos, los salarios no van a llegar a aumentar en el mismo porcentaje que aumentan los precios. Por tanto, hoy, este año seguro la clase trabajadora y más todavía los sectores informales van a haber reducido su nivel de vida drásticamente, digamos. Sí, resulta paradigmático, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que, no sé, ideologías, doctrinas como el comunismo, el socialismo no funcionan, pero nos están vendiendo de que las teorías neoliberales que se aplicaron hace un montón y se siguen aplicando son las que funcionan y son las que generan baja de inflación, mejoras económicas y demás. Y la verdad que me resulta paradigmático que la gente, y en el sentido común, esté tan instalado que la izquierda o ciertos sectores de la izquierda o ciertas doctrinas o ideologías de la izquierda no funcionan, cuando sabemos hace más de 10, 15 años que las doctrinas y las teorías económicas neoliberales tampoco funcionan y siempre llevan al mismo desenlace, ¿no? El empobrecimiento de las clases populares y trabajadoras. Sí, tal cual. Eso es el arte de vender unas políticas que responden a intereses particulares como si fuese el interés general. Claro. Bueno, eso ya excede la economía, ¿no? Digamos, son cuestiones políticas. Pero incluso no hace falta irse a cuestiones extremas de contraponer las políticas neoliberales con el comunismo, con el socialismo. Digamos, las políticas neoliberales son una forma de desarrollo capitalista, la peor. la peor forma de desarrollo, porque es la más desigual. Lo vivimos con el gobierno anterior, digamos, durante 12 años no era un gobierno socialista, no se planteaba ni por asomo objetivos de conformar un modelo socialista. Sin embargo, tenía algunos aspectos que podían hacer, por lo menos en un campo de disputa, un modelo económico con cierto grado de inclusión. Bueno, eso ahora está más difícil. Claro. Bueno, Andrés, te agradecemos que te hayas prestado para esta entrevista y nada, te vamos a tener para el semestre que viene también en cuenta para que nos cuentes un poco, sos nuestra economía de cabecera, para que nos cuentes un poco la situación. Bueno, te agradezco, muchas gracias a todos y saludos. Saludos. Chao, un abrazo. Chao. Y bueno, nos contaba Andrés entonces esto que lo que se espera para mitad de año, o sea, en el sentido común, como decía Trini, es que las cosas se resuelvan un poco mágicamente, porque como viene la cosa, la realidad es que los salarios ya no están alcanzando para solventar gastos, pagar servicios, y nada, es una problemática que creo yo que va a seguir creciendo, y más con este endeudamiento que se está planteando. Sí, tengamos en cuenta que hubo brutales despidos, tanto en el sector privado como en el sector estatal, masivos. No solamente eso, sino un aumento tarifario en todo lo que es transporte, que me parece que eso fue como lo más fuerte que se sintió en el bolsillo del trabajador y de todo fue la cuestión del transporte y la suba del tarifazo que se vino, seamos concretos, ¿no? Me parece que está a la vista que no va a cambiar la cosa. y hoy más que nunca presente el reclamo estudiantil por el boleto estudiantil, que hace un rato me comentabas los dichos de nuestra gobernadora. La gobernadora salió a decir frente a todo el movimiento estudiantil que se está levantando para exigir ya el boleto estudiantil, y salió a decir que no era prioridad para el gobierno provincial el boleto educativo. Así que, nada, con mucha bronca, transmitir los dichos, pero también con mucha organización de varios sectores universitarios, secundarios y demás que están llevando este reclamo, que esperemos que se logre. Así es. Bueno, nos vamos a un tema musical ahora con... vamos a escuchar Se convirtió en la noche, de Spinetta y Los Socios del Desierto. Son

thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. ¿Un hombre radiactivo? Radioactiva, la radio del colectivo cultural. Volvimos a la posta del Paraná. Estamos en comunicación con un vecino del Delta, Juan Carlos García. ¿Nos escuchás, Juan Carlos? Sí, escucho. Muy bien, bueno, como contábamos al principio del programa, este programa La Posta de Paraná busca tener una mirada territorial amplia de lo que es el humedal del Paraná. Nosotros estamos en la zona continental de Tigre, Escobar. Sabemos que hay una situación mucho más amplia que abarca muchos municipios, tanto en continente como en isla. Y en este momento por eso estábamos muy interesados en poder hablar con Juan Carlos García, que es un isleño de la zona de Zárate, Campana, que entre otras cosas le vamos a preguntar sobre, bueno, obviamente cómo es la vida en este lugar y cuál es el objetivo que están teniendo muchos isleños que se están agrupando para directamente pedir algo así como una autonomía isleña, ¿verdad? ¿Cómo es esta movida que están iniciando muchos habitantes isleños para poder tener, digamos, una autonomía? Bueno, Pablo, mirá, hace muchos años, hace más de 20 años, estamos presentando notas en los municipios de Zárate, Campana, otros isleños en San Pedro, ¿no?, sobre el problema de ocupación. Bueno, acá en Zárate están haciendo country en la parte continental, donde están los humedales, están haciendo igual que en el Tigre, pero ya de hace unos cuantos años, que ya hicieron country, no han rellenado los humedales con tosca y ya hay country al lado de del puente de Zárate Brazo Largo. Uh-huh. Si uno cruza el puente, ve para ambos lados country que eran humedales. Bien, y la otra situación que tienen en la zona, me contabas que es el tema de la soja, ¿no? Hay una intención también de avanzar en las tierras de la isla, no para hacer solamente... Sí. Bueno, contanos. Estamos de hace también años que estamos siendo visitados. Primero pensábamos que eran turistas, pero hacían cada pregunta que nosotros sospechábamos. Entonces se enteran de los mejores lugares de la tierra y han solicitado la tierra por medio de estudio jurídico, ¿no?, con la Dirección Provincial de Isla, también inmobiliaria, ¿no?, y empujado también con algunos políticos, también ayudado por la complicidad policial, y también están la sociedad rural que sacan las vacas para plantar soja y mandan las vacas a las islas, también con acuerdo de algunos políticos muy importantes, y para tener pasto tierno para las vacas prenden fuego las islas y ocurren que también queman nuestras casas, nuestras quintas, corren nuestros animales, daño a la floración, a la fauna, un delito tras de otro. Entonces empezamos a hacer las denuncias que terminan siendo archivadas y los abusos siguen avanzando. Sí, Juan Carlos, te hago una pregunta. ¿Cuánto es la extensión que están reclamando que se reconozca la autonomía? Bueno, el año pasado tuvimos ahí una gran reunión en el Tigre, más precisamente en el Automóvil Club Argentino, que está en el río Luján, en la parte de Isla, y fui invitado, y ahí las mujeres, más las mujeres isleñas, pidieron a grito, a alta voz, ser autónomo, ¿no? Porque sinceramente nos pasa lo mismo que acá, no queremos más delegados del continente, porque siempre esos políticos tienen grandes amigos de otras ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires que quieren el río, quieren la costa, entonces van desalojando a los isleros y agarran la costa para sus proyectos inmobiliarios. Juan Carlos, vamos a contar a la audiencia que en esta iniciativa de ustedes hay familias de distintos municipios y también de dos provincias, porque estamos hablando de la zona de Islas Bonaerenses y también de las Islas Entrerrianas. Sí, así es, Pablo. Vos sabés que en la parte de Desarte hacia el norte, que está Alsina, Talima, Alsina, Varadero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, también en Santa Fe, en Rosario, la mayoría de los habitantes de Isla somos parientes, somos descendientes de los aborígenes. Entonces, siempre nos enteramos de los problemas, y está pasando la misma invasión, los mismos problemas que está pasando Tigre, San Fernando. Entonces, están la ocupación, la invasión, son tan salvajes que le ponen con las motosierras, serruchan las casillas de los isleños de toda la vida, que son nuestros parientes, ¿no? Y los corren para poner los animales de la sociedad rural, y con complicidad policial. Es terrible lo que sucede. Tenemos isleros que han sido amenazados que abandonen, y imagínese un islero en el continente. Dice uno Pinto, también guaraní, de la isla Lechiguana, nos echan de la isla, nos echan de la ciudad. ¿Dónde terminamos? Dice, boyando por el río. Entonces ese hombre lo dijo con tanto dolor, y que es verdad, nuestros isleros que son amenazados aparecen hasta en la costa del Uruguay ya muertos. Entonces hemos decidido armar una entidad. Todos los isleños de la costa de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Tigre, San Fernando, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque es un deber. Si no, vamos a desaparecer. Y estamos hablando de qué población, de cuántos miles de habitantes. ¿Tienen esa estimación, Juan Carlos? Bueno, las familias isleñas son muy numerosas. En la parte de la isla Talavera había miles. Ahora son muy poquitos. Y esos isleros hoy en día están comiendo, revisando los tachos de basura para comer, ¿no? Y es muy doloroso, es muy triste lo que está pasando. Fui a ver al intendente de Campana, ahora tenemos una audiencia para el 25 de este mes. Fuimos a ver al obispo, porque el obispo maneja el catamarán sanitario, ¿no?, que fue donado por el Banco Social de Europa para los isleños, y está parado ahí en Campana pudriéndose. Entonces nosotros necesitamos ese barco, si no sería bueno que todos los isleros del Paraná nos pongamos de acuerdo y tengamos un barco para poder ver nuestros isleños, ayudarlos, ¿no?, para los microemprendimientos, para que conozcan los derechos, para que puedan producir en paz. Porque sucede mucha clase de delitos, y también está la mala policía, los malos políticos y la sociedad rural, que es el culpable de los grandes incendios en las islas, con la complicidad del Conindelta, que el presidente del Conindelta es el intendente de San Nicolás, el señor Pasaglia. Entonces, él recorre las islas, es de la provincia de Buenos Aires, pero se mete en las islas de Entre Ríos a hacer los grandes desastres. Y no, necesitamos unirnos, es nuestro deber unirnos, porque si no, repito, vamos a desaparecer. Juan Carlos, vamos a contarles a la audiencia, te pedimos a vos que nos cuentes cuál es la vía del isleño, cuáles son sus trabajos, cuáles son las posibilidades de desarrollo que tienen ustedes sin tener que depender de lo que es continente, ¿no? Sí, nosotros somos grandes apicultores, grandes pescadores, grandes cazadores. Entonces, nosotros podemos manejar, también hacemos forestación. Ahora no han cortado los montes de prepo que son de la papelera de San Pedro, de papel prensa, ¿no? Que van con grupos a cortar de prepo nuestro monte que plantamos y se llevan toda la madera gratis. Entonces no tenemos dónde presentar nuestra queja, la policía archiva todo, nos maltrata porque somos pobres. Entonces necesitamos organizarnos para poder producir en paz, porque cuando leo la historia veo que antes los invasores ingleses, franceses, mataban, los primeros muertos en las invasiones fueron los hileros, ahora lo está matando el poder político, ¿no? O no entiende, o no quiere saber, o quieren hacer su negociado, ¿no? Con complicidad policial. Es increíble lo que sucede, tenemos que unirnos para poder vencer y poder seguir, repito, ¿no? Producir en paz, porque tenemos, por ejemplo, cientos de toneladas de miel, miles de toneladas de madera, la pesca, la caza, el junco, el mimbre, la totora, todo sirve. Queremos producir en paz. Juan Carlos, una última pregunta para cerrar es, sabemos que estás muy preocupado ustedes por el legado de los indígenas que hay en las islas, hay restos arqueológicos, hay un patrimonio sagrado, milenario, y ustedes también lo quieren cuidar. ¿Podés contar un poco de esto? Bueno, sí, nosotros vemos, nuestra familia ve estos grupos de gente que andan preguntando sobre los restos aborígenes. Al principio lo decíamos y se llevan todos los restos. Ahora queremos cuidarlo porque también, Fabiani, el padre de la locutora de Canal 13, el padre de esa locutora es un gran quemador de las islas, que andan con retro, hasta tira la casa con las retro de los hileros de toda la vida con todo. El hilero no sabe qué hacer. Sucede muy seguido eso en la casa de los hileros, ¿no? Porque ven que en las lomas puede haber restos aborígenes y se llevan todo. Nosotros no tenemos defensa, no conocemos los derechos. Así que tenemos que organizarnos para que no nos roben, no nos desalojen, no quemen las islas, no hagan daño ambiental, ¿no? Si no hay unión, vuelvo a repetir por tercera vez, vamos a desaparecer. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos tu tiempo, vamos a estar comunicados. Cualquier novedad, cualquier avance de estos sectores que los quieren desalojar, nos mantenemos comunicados y contá con el espacio de La Posta del Paraná para poder denunciar todo esto. Te mandamos un gran abrazo y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me gustaría que los isleros, a través de ustedes, puedan informarse del 25 de mayo en Varadero. Hay una gran reunión por todos estos problemas y conformar una entidad isleña, ¿no? Nosotros tenemos que ser los primeros beneficiarios. No podemos ver que nuestra familia estén revolviendo bolsa de basura. Sucede en San Pedro, sucede en San Nicolás, sucede en Zárate, sucede en Campana, también sucede en Entre Ríos, en Ibicuí, en Mazaruca, los isleros vagando por la calle buscando algo de comer porque han sido desalojados. Bueno, hacer esta unión, esta organización, es un deber. Muy bien, Juan Carlos, vamos a tratar de colaborar en todo lo que podamos con ustedes. Será hasta la próxima, Juan Carlos. Muchas gracias, un gran saludo a los coterráneos, y no le demos lugar a estos señores, porque nosotros somos personas también, hacemos soberanía sobre los ríos, y nadie nos da un peso, así que cuidar el Paraná, cuidar el medio ambiente y cuidar los humedales también es un deber. Muy bien, bueno, así escuchábamos a Juan Carlos, la verdad que un testimonio muy bueno, que nos faltaba sí. Esa voz del isleño, ¿no? Veníamos hablando mucho de los afectados ya del lado del continente. Y las denuncias que hizo, ¿no? Me parece muy relevante eso, y que nosotros también difundamos esto, los atropellos de los grandes empresarios también de la sociedad rural argentina. Dio como... muchos nombres. Sí, ¿no? Muchos nombres, y bueno, como... ¿Cómo afectan a la vida del isleño y a la vida que el isleño solía llevar? Porque de repente se ven desalojados de sus tierras, desaparecen los montes, ellos se dedican a la caza, a la pesca, a la apicultura. Se pierde toda una cultura muy, muy rica de trabajar con la tierra y de repente todo para que sea un emprendimiento sojero o forestal y rompiendo esa diversidad cultural. Sí. Sí, aprovechemos bien también que, como decíamos recién, están muy bien señaladas las responsabilidades de quiénes son los que están deforestando esos lugares, quiénes están desalojando en esos lugares y esta unidad que se está tratando de generar, que como nos había dicho en 25 de mayo... 25 de mayo en Varadero, un gran encuentro para conformar una entidad que reconozca a todos los pobladores del Delta. Sí, sí, va a ser una reunión, digamos, por la identidad isleña para defender todo esto que estos derechos y estas costumbres que se están viendo avasalladas. Que ya vamos adelantando que vamos a estar cubriendo ese hecho y vamos a estar trayendo información del tema. Y muy interesante para cerrarlo, venimos viendo programa tras programa nuevamente, los vecinos del humedal se reconocen como descendientes o integrantes de pueblos originarios. Esto es permanente, sistemático. Es uno de los objetivos también del programa, hacerlo visible. A veces no hace falta que lo hagamos visible nosotros porque los mismos vecinos nos van contando esto. En este caso habla de familias descendientes guaraníes. También sabemos que hay familias descendientes chaná, timbú. Bueno, una gran sorpresa nos vamos a ir llevando en la medida que avance la posta del Paraná. Y bueno. Bueno, nos vamos con un tema, ¿no? Divididos, el arriero, sale ese tema. Y seguimos con más y seguimos noticias. Con más noticias. Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero. Las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Del Paraná, último bloque. La verdad, me encantó la entrevista de recién. Escuchar a Juan Carlos estuvo muy bueno. Y bueno, ahora nos vamos un poco al panorama nacional, que la verdad las noticias de cada día es como, no sé. Se van superando. Sí, se van superando. Como que todos los días pasa algo superador al día anterior y no nos podemos recuperar de las cosas que van pasando. Tal cual. Y hablábamos hace un rato también con Andrés Capa, este economista, que bueno, nos estuvo ahí actualizando un poco sobre estos términos que de repente se están usando tanto y a veces cuesta como hacer una bajada. Hablábamos de los despidos también, que se están sufriendo tanto en el sector público como en el privado. Y dos noticias que a mí me conmovieron mucho fueron la muerte de dos mujeres, una trabajadora del INTA, Melissa Bogarín, que bueno, tenía 30 años, hace 8 años estaba trabajando en el programa Pro Huerta del INTA, un programa que ya lleva más de 25 años en ejecución, estaba por vencer su contrato, también a su compañero lo habían despedido y el martes durante una asamblea se descompensó y falleció. Lo mismo sucedió con una señora en Mar del Plata que bueno, al enterarse que le habían descontado 6.000 pesos de. Sí, un auxiliar que ya habíamos comentado la semana pasada, la situación de. Que están atravesando todos. Que están atravesando los auxiliares, habíamos comentado esa nueva imposición disciplinaria del gobierno provincial para disciplinar a ese sector. Utilizando la quita de haberes y habíamos hablado de cómo realmente estaba habiendo un descuento desproporcionado de sus sueldos, más allá de la quita por hacer paro y demás, sino un desproporcionado. Sí, desproporcionado. Bueno, en este caso la compañera fue y vio que tenía 50 pesos de sueldo, sí, concretamente. Sí, sí, sí. Y bueno, poco después de enterarse, digamos, de esta quita descomunal de su sueldo, bueno, falleció a causa de un paro cardíaco. Bueno, esto lo denuncia también el sindicato de obreros y empleados de la minoridad y la educación. Hoy le preguntaron a Macri por este tema. Sí, hoy dijo, no estoy al tanto de la situación, una frase de ese estilo, ¿no? Te la debo. Te la debo, no estoy al tanto, muy una cosa así. Sí. También recordemos que desde el día de ayer hay paro de judiciales. Yo soy judicial, la verdad que hace ya meses que estamos con el tema de las paritarias. No se está llegando a ningún acuerdo. La última oferta del gobierno provincial fue un 17%. Y nada, una miseria absoluta. Por lo menos mi caso, estoy desde noviembre, diciembre del año pasado cobrando el mismo sueldo cuando me aumentaron un 100% el transporte y cuántos casos más era así, tanto como bancarios, que también el día de hoy hubo paro, dicen que el día de mañana también sigue el paro de bancarios. Sí. También habíamos dicho docentes universitarios. Docentes universitarios desde ayer, miércoles, jueves y viernes, paro, más de 500.000 estudiantes sin clases, y esto muy pocos medios lo están levantando, la verdad, hay muy poca información difundida por los medios hegemónicos. Sí, y bueno, el mismo problema, ¿no? El congelamiento de las paritarias y bueno, la negociación que no se puede llegar a un acuerdo, que a los docentes universitarios al menos les proponen un aumento del 25% en dos partes, que bueno, claramente. Sumada a las condiciones de trabajo, ¿no? También van, a mí me lleva a la reflexión directa cuando. De ciertos sectores se estaba pidiendo al kirchnerismo constantemente que se den datos concretos y reales sobre la inflación. Una cosa que no tenemos son los datos reales sobre la pobreza y el desempleo que está habiendo en este momento en nuestro país. Así que si somos críticos, seamos críticos con todo, ¿no? Tanto para el kirchnerismo como el actual gobierno. Tal cual, y en sintonía con esto que decís, Trini, en Tierra del Fuego, el Frente para la Victoria dejó zona liberada para la represión de los trabajadores, que casi 10.000 personas se habían movilizado allí en Ushuaia con un petitorio de casi 22.000 firmas para derogar el paquete de leyes que bueno, de estas leyes en contra del pueblo, en contra de los trabajadores, el congelamiento de paritarias, impuestazos, aumento de la edad jubilatoria, impuestos al consumo, recortes de planes sociales también, bueno, como decía, ¿no? Por órdenes de la gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone, que viene llevando adelante un ajuste igual que el que se está llevando aquí mismo también en la provincia de Buenos Aires por parte de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal. Sí, bueno, los reclamos también, hablamos del tema educativo, también hay reclamos concretos a nivel local, en algunos barrios como el barrio San Luis. Sí, en el barrio San Luis. Ahora vamos a estar hablando con Lidia Verónica Rapetti, que nos va a estar contando un poquito de la situación de la escuela del barrio San Luis. Ella es docente y nada, nos va a ver. Lidia, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Está saliendo en la bien, está saliendo en la posta del Paraná y queríamos que nos comentaras un poco de cómo fue toda esta historia que se empezó a dar hace unas semanas en la Escuela 27, que recordemos, hace el programa pasado tuvimos a un invitado, Jean Quispe, que nos contó el rol que jugó la escuela frente a las inundaciones, una escuela bastante presente en ese barrio. Sí,

esa lucha. Y la verdad que compartimos, y este espacio, La Posta del Paraná, está abierto ante cualquier instancia o reclamo que salga desde la escuela que no esté funcionando o que no se esté adecuando a lo que se libró este acta, que no esté acorde este acta. Nada, nuestro espacio está abierto a la difusión y a esta lucha de docentes como vos y de alumnos y vecinos que se involucran en la educación pública de calidad y gratuita. Bueno, sí, seguramente, ya te digo, en cuanto caigan dos gotas, vamos a llamarte, porque pasa continuo. Bueno. La escuela se transforma en un albergue y generalmente buscamos una posta sanitaria. Y bueno, se transforma en una casa. Yo creo que eso es lo que pasó hoy, que las familias entendieron cuál es la importancia que tiene esta escuela, que esta escuela no es mía ni es de los profesores que van a venir, sino que es de ellos. Yo creo que entendieron que es de ellos y tomaron esa responsabilidad, ¿no?, de cuidarla. Bueno, Vero, te agradecemos mucho el testimonio y como ya te había dicho previamente, este espacio está abierto para todos los alumnos, para desde conocer la radio hasta hacerla y participar de ella y traernos cualquier tipo de reclamo, ya sea de la escuela o del barrio que esté aconteciendo. Nada, están más que invitados a venir. Vamos a ir un día para allá con un grupo. Buenísimo, te agradecemos. Y bueno, nos vamos yendo. Te mandamos un abrazo. Un beso grande a todos. Muy bueno, ¿no? Poder darle continuidad a la situación del barrio San Luis, que veníamos hablando la semana pasada de cómo afectan las inundaciones. Y bueno, esto tiene que ver también con la ausencia del Estado. El único lugar estatal en el barrio San Luis, muy importante, es la escuela, pero con esta situación de abandono. Sí, como lo que decía acá la directora de la escuela secundaria número 27, es como el sentido que tiene la escuela para las personas del barrio San Luis, que son, es una comunidad muy unida y que, bueno, ante la catástrofe, digamos, de las inundaciones, que ellas la viven muy a diario por estar colindantes a varios barrios privados. Sí. Como esa situación se agrava aún más. Así que, y bueno. También pareciera ser que fuese una decisión del Estado abandonar algunos lugares para que la gente se sienta muy incómoda, si tenga que ir y que puedan avanzar en emprendimientos. Recordemos que la semana pasada Jean Quispe nos decía que se corría el rumor, lo mismo pasa en el barrio San Luis, acá de Maswit, de que los countries en algún momento van a querer comprar las tierras. Entonces, mientras más infraestructura y presencia del Estado hay, más difícil esta posibilidad. Sí, traigo los datos que recién nos contaba Lidia, que era que si no se generaban estos años para que se termine la secundaria de los pibes del barrio, el 70 o el 80% de los chicos no terminaba la escuela. O sea, me parece que es una cifra que por lo menos hay que llevarla a la reflexión, de la mano de qué rol juegan las escuelas o qué rol queremos que jueguen las escuelas en los barrios. A nivel social, ¿no? Más allá de terminar la escuela y demás, acá por lo menos en el barrio San Luis hoy nos describió muy fuerte y muy claro el rol que juega, el rol de contención en muchos aspectos y el rol de que vincula a por lo menos el barrio y lo encuentra. Así que festejamos esta comunidad, festejamos esta lucha, la acompañamos y la seguiremos de cerquita para ver todas las próximas noticias. Bien, y así nos vamos hoy, sexta emisión de La Posta del Paraná, completo también, con noticias isleñas, del humedal, de educación, derechos humanos, latinoamericanas, de todo, como de siempre, todo. Y bueno, recuerden que nos escuchan por FM 96.9 y pueden buscar también la aplicación desde sus celulares, Radioactiva Comunitaria, y el número de teléfono es 011-15-6005-1234. Otra cosa, sí, para los que preguntaban siempre que la aplicación no le funcione y demás, hay que entrar a la página del colectivo cultural y ahí mismo se puede escuchar la radio, así que estén atentos también a eso. También por ahí, por la aplicación, o si no también www.colectivo-cultural.com.ar. Para los que quieran volver a escuchar el programa, recomendarlo a un conocido, también lo subimos al Facebook, La Posta del Paraná, en unos días va a estar el programa entero, algunas notas también las redactamos para que puedan circular. Así que bueno. Completo. Completo. Y nos veremos el próximo jueves y nos vamos con un tema de Vox Day, Génesis.